mi corazón, porque aún sigue de ti enamorado. Y es que se niega a aceptar que aquel deseo de tanto amor que sentías una vez ha terminado. Que lo que queda de este amor son los recuerdos de un cariño tan inmenso y apagado. Y te quiere llevar ante un jurado de amor para que puedas cumplir esas promesas que aún no le has saldado. Y es que mi corazón no se da por vencido, porque este corazón solo quiere estar contigo. Y con tantos recuerdos se sienta dolorido, que ha decidido terminar este dolor. Yo no lo culparé, pues siente lo que siente. La falta de un amor es más que suficiente. Este pobre corazón quiere tenerte por siempre. Con insistencia hará lo que tenga que hacer. Sentencia de vida aquí a mi lado. Tengo que tratar de engañar mi corazón, porque aún sigue de ti enamorado. Porque aún sigue de ti enamorado. Porque aún sigue de ti enamorado. Porque aún sigue de ti enamorado. Porque aún sigue de ti enamorado. Sabía que este corazón fuera tan intransigente. Porque aún sigue de ti enamorado. Él dice que soy culpable de toda la situación. Porque aún sigue de ti enamorado. Y ahora no quiere aceptar que ya lo nuestro terminó. Porque aún sigue de ti enamorado. No hay quien lo calme. Sanan mis heridas, es por tu amor que... hoy vuelvo a alzar el vuelo. Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor que me hace revivir. Es tu amor que me enseña a ser feliz. Es tu amor que me ayuda a recordar que aún me quedan batallas por ganar. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor un mañana, un sonreír. Es tu amor mi razón de estar aquí. Es tu amor la alegría en pleno abril. Es tu amor un no temas, yo estaré. Es tu amor un siempre te cuidaré. Es tu amor que me dice que jamás pierda la fe. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida. Es por tu amor que hoy sanan mis heridas. Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo. Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor que me revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, es tu amor que me ayuda a recordar que aún me quedan batallas por ganar, es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor, es tu amor que me alegra la vida. Es tu amor quien sana mis heridas. Es tu amor que me enseñó a volar. Me ayuda a soportar, me ayuda a no perderme. Te daré porque yo nací para querer. quieres, te entrego todo y no te pido nada. Y no te pido nada. Somos de carne y hueso, el mundo es nuestro nido. Lo que me quieras dar es lo que te pido. Somos una esperanza buscando el paraíso. El mundo es una danza, un acertijo. Oye, y yo soy libre como el viento y voy a donde apunta el corazón. Hasta que amanezca te amaré, tiraré las penas, viviré olvidado del mundo y de los pecados que nos condenan. Lo que tú me pidas te daré, porque yo nací para querer. Cuando tú me digas te entrego todo y no te pido nada. Cielo. Hasta que amanezca te amaré, olvidaré el tiempo. Y como llegaste a mí, acércate mi morena. Semana más que pasa, como ves, una menos de condena, una raya más que cruzo en la pared, mi modo de contar las penas. El lunes no salgo de la cama hasta el martes. El martes me la paso el día pensándote. El miércoles no existe en mi memoria ni en esta historia. El jueves renace la esperanza de que llegues y sigo alimentándola hasta el viernes. Sábado y domingo duelen más que los otros 5 días sin ti. Presidencial que valga, la sentencia fue muy clara. Y si lunes me la paso el día pensándote. El miércoles borré de mi memoria y de esta historia. El jueves renace la esperanza de que llegues y sigo alimentándola hasta el viernes. Sábado y domingo duele más que los otros 5 días sin ti. Y tú no llegas, regresa a mí. Es un tormento esta espera, otro día más sin ti. Fallé y estoy pagando, te pido que esperes por mí. Es un tormento esta espera, otro día más sin ti. Es un tormento, el tiempo pasa lento porque tú no estás aquí. Es un tormento esta espera, otro día más sin ti. Sábado y domingo duelen más que los otros 5 días sin ti. Es un tormento esta espera, otro día más sin ti. No hay momento que no te piense y que no estés presente en mi mente. Es un tormento esta espera, otro día más sin ti. La sentencia fue muy clara, no verte aquí, qué cosa rara. Soy Carlos, Carlitos, para ti. Semana más que pasa. Se termina. Nada puede ser eterno, todo tiene su momento. Pero en sí cuando se siente algo importante, qué difícil es pensar que lo has perdido. Mientras la ciudad se duerme poco a poco, yo te busco entre la gente. Oh.

quiero cantarte al oído, bailar bajo la luz de la luna, que no hayan testigos como esta noche ninguna. Y bailar y bailar y bailar al compás de mi salsa romántica, y gozar y gozar y gozar de una noche inolvidable y mágica. Y bailar y bailar y bailar al compás de mi salsa romántica, y gozar y gozar y gozar. Quiero tu boca besar. Ven, cierra los ojos, repite mi nombre, déjate llevar. Agarra mi mano, sujétate fuerte, que a la luna te voy a llevar. Salsa romántica, y gozar y gozar y gozar de una noche inolvidable y mágica. Y bailar y bailar y bailar al compás de mi salsa romántica, y gozar y gozar y gozar. Quiero tu boca besar. Te sientes así, si todo mi amor es para ti, para toda la vida. Sabes bien que eres todo mi existir, no hay poder que te separe de mí. Y me sorprende tu sentir, pensé que ya lo sabías. Adiós, pero tú no lo sabías. Yo pensé. Después de tantos momentos, solito contigo, yo pensé, agarrado de la mano, yo pensé, todo te hacía sentido, yo pensé, y es que tú te aprovechas, yo pensé, de mi corta memoria, yo pensé, otra vez la pelea, yo pensé, la misma historia, yo pensé, si a mí no me molesta, yo pensé, repetirlo mil veces, yo pensé, y esto es para que sepas, yo pensé, que mi amor crece y crece. Yo pensé. No sabía.